¿Quieres saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com. autoexplora.com. Los forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los forasteros son Edgar Clemen, Luis Garriz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ya estamos aquí otra vez los forasteros, Luis Gantús, Humberto Ramos, Edgar Clemen. Hola, ¿qué tal? Nuestro invitado que ahorita lo vamos a presentar, porque hay muchas sorpresitas, ¿eh? Así es que hoy regalito. Corran la voz de que ya estamos aquí. Y harta noticia. Harta noticia, harta sorpresa y... ¿Con qué empezamos? Y harta peladez del... Y no puedo creer que empezamos a tiempo. No, porque además... Esto es... Estamos... No, y aparte vino estamos alguien... rompiendo récords. ¿Se acuerdan del concurso de la semana pasada, no? ¿Cuál era el premio? A ver, Gantus, cuéntanos. Que no puedes decir eso, Mari Carmen. A ver, Mari Carmen, dije, voy a hacerlo a propósito para provocar el ambiente. Lo bueno... ¿Checaron quién es? ¿Cómo funciona este rollo? No. Lo bueno es que no digo, a ver, Gantus, suéltala. Luis, cuéntanos, ¿de qué era la dinámica? Es que hoy vienes como... ¿Qué, desmañanado? ¿Qué? ¿Te sí, pasó no algo? Sé. ¿No? No, es el audio, espérame, no soy nada más yo. Ok. Hola, niñas, ¿cómo yo? Ah, no, pues fíjense que ya tenemos aquí a Dani, ¿Daniela? Daniela es la primera que ganó... ¿Por atrás, por aquí? Diosito. Su libro. Daniela su libro de... nos hizo favor de venir y ganarse aquí muchas cosas. Además, nos va a acompañar hoy, ¿verdad? En la premier. Nos va... No, en la premier no. No. ¿Sí vas a ir? O sea, no va a ir, no va a ir contigo, Luis. No va a ir conmigo, qué raro. O sea, no, va a ir aparte. ¡Ay! Pero va a estar ahí con nosotros y nos va a dar gusto encontrarla por ahí también. Ah, ¿no? Muy bien. Ganó el concurso de piropos a Mari Carmen. Es la única que vino además, ¿eh? Los demás, sí, ¿quién sabe? Brillan por su ausencia, ¿quién sabe dónde estén? Se me hace que les iman la dirección. Quiero suponer que están comprando donas o algo así, ¿no? Son hombres y nerds, les dan miedo a las mujeres. Oh. Solo no, hay otra mujer. Hay otra mujer que ganó, que se llama Liette Ross. Ah, bueno, sí. Bueno, pues que vengan. Que vengan por sus premios aquí. Y aquí lo estamos esperando. Gracias, Daniela. Bueno, pues se le está entregando. Entonces, Daniela nos va a acompañar. Si quiere, ¿nos quieres acompañar al programa? ¿O ya te quieres ir? Porque la neta estamos muy feos. Ah, bueno, entonces pásese para allá. Allá, a la sala de invitados, allá al lado del jacuzzi. Junto a la alberca, mira allá. ¿Eh? Mira, vas a ser la encargada para enseñar tu cola. Tú la vas a mostrar. En el lounge. En el lounge. Oye, tu cola como que tiene los colores de Marvel, ¿no, Ramos? Sí. Sí. Digo. Se las tengo tatuadas en el corazón. Hasta en el patrocinador. Hasta del, sí. Bueno, bien. Pues ya para empezar, muchos están observando qué invitadazo tenemos hoy. Tenemos a un muy buen amigo, a un cuate que lleva ya 5, 6, 7 años, ¿cuántos? Siete años. Llevando y editando Marvel en México. Se ha hecho ganador del cariño y la amistad de un montón de fans por medio del internet. Estamos aquí al señor Giovanni Arévalo. ¿Cómo estás, Giovanni? Gracias, chicos. Pues hola, ¿qué tal? Un gusto de estar con los forasteros para platicar de Marvel. Y solo de Marvel. Sí, aclaración, solo señores. De Marvel. No me empiecen a mandar tweets. No empiecen a mandar tweets preguntando por DC. Porque no se van a contestar. Tienen que esperar a otro programa donde se hable de esto. En este específicamente. Programa no se habla de DC. No. Está vetado. Por mí. No, tampoco. Punto final. Muy bien, muy bien. Ay, lo que es negar el origen. Cálmate, güey. No niegues tu cuna, manito. Oye, tenemos... ¿Qué? Tenemos saludos. Fíjate que nos piden que saludemos a Tonalá, Jalisco. Un saludo a Tonalá. Y dice, Tonalá. Saludos desde una galaxia muy, muy lejana. Es... No sé de qué galaxia nos estén hablando. Tonalá Ramírez. Salvatore. Salvatore. Salvatore la Batiata. ¿Ya, ya mandaste las fotos de Gantuz encuerado? Que la semana pasada prometió. Tengo unas fotos de Gantuz encuerado. ¿Sí? A ver, pues ponlas. Agarrándome los pezones, sí. Hijo. Más o menos. Es Salvatore el del nombre. Se estaba sacando lechitas así de. Bueno, señores. Ay, qué puerco. Calostro. Chorreando los calostros. Ya, ya está, ya está. Ya, vámonos a lo que nos. Vamos a lo que nos truje. Tenemos hoy un invitado, no, por favor. Compórtense, ¿no? Se ven, no ven que es una persona seria, decente. Así es. Todo un profesional. Exacto. A ver, Giovanni, cuéntanos. ¿Qué está pasando con Marvel en estos momentos en México? Pues miren, Marvel, justo en este momento están pasando cientos de cosas. Como yo puse esta ayer en el Twitter, se viene en grande. Muchas, ¿sí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿No? Y este... ¿A ti te gusta Marvel, no? No, no. No leo cómics. Y justamente viene todo el asunto, pues estamos aprovechando los 50 años de un personaje que igual y muchos conocen, que es Spider-Man. Spider-Man, ¿no? Me suena. Entonces, pues ahorita dentro de estos, dentro de todo el festejo del 50 aniversario, pues evidentemente pues sacamos hace unas semanas el Spider-Island de acá del licenciado Ramos, que ha tenido muchísimo éxito. La gente le encantó, le fascinó, de hecho lo tenemos por acá. Porque aunque no lo crean, soy licenciado. Yo sí estudié, güey. Exactamente. Para dibujar no solo se necesita tener talento. No renuncio a los 3 años y... ¡Ay, porque soy mejor que los maestros! Huevos, yo sí estudié. Exacto. Entonces, gracias. Entonces, otra parte pues del gran aniversario es el Hasta el Fin del Mundo, que nuevamente Humberto ahí tiene que ver también. El Ends of the Earth, en el cual pues nos acercamos, como en casi ya todos los títulos, peligrosamente a Estados Unidos. Entonces, para que todo el mundo esté contento con esta edición. Y el otro festejo también es que traemos un ómnibus. Sí, porque muchos se preguntarán, ¿cómo es que llegamos hasta el fin del mundo? ¿Cómo? Pues simplemente pues dimos un salto cuántico para adelante. Pues votando el domingo. Ah, no, ya me cayó. Sí, no. Pues casi. Y para poder llegar hasta ese punto, es que muchos nos decían, ¿pero qué pasa antes de Spider Island y después de Spider Island? Entonces, en ese ómnibus van a saber qué pasa antes y después de Spider Island, y pues eso es parte ahorita de los festejos de pues, que tiene que ver con Spider. A ver, una persona. Ay, cabrón, espérame. Uy, nos reventaste el oído a todos. Me lo reventé a mi hijo. Que yo no tenía audífonos. A ver, una persona que nos esté escuchando ahorita y que de repente dice, yo quiero leer algo de Spider-Man, ¿ah? Pero nunca he leído nada o hace muchísimo tiempo. ¿Ah? ¿Qué serie le recomendarías así? De las que están publicando, ¿qué le recomendarías como para empezar? Mira, yo creo que este es el mejor momento para cualquier fan de Spider-Man, porque va a poder leer series nuevas, como por ejemplo es Spider-Island, ¿no? Uh-huh. Que aunque sí tiene un poco de background de todo lo que sucede, es una serie que se puede leer completita sin ningún problema. Yo recomendaría Giovanni, digo, si puedo intervenir. No, por supuesto. Big Time, que es la serie en la que yo empecé con Amazing. No porque la he hecho yo, sino porque Dan, el escritor, replantea el universo, bueno, o como ahora se están moviendo los personajes en la serie de Spider-Man. Exacto. Entonces, si alguien es nuevo para leer Spider-Man o quiere meterse al cómic, creo que es una buena opción, ¿no? Exacto, y sobre todo que esa serie la empezamos a publicar justamente en enero de este año. Sí. Entonces, pueden conseguir esa serie, ¿no? Y otro buen brinco puede ser en el de Ends of the Earth, ¿no? Hasta el fin del mundo. Y, pues, evidentemente, el ómnibus, ¿no? Entonces, digamos que ahorita tienen mucho de dónde agarrarse para empezar a leer Spider-Man. Ok, que quede para el registro. Es la primera vez que un forastero pide permiso para interrumpir, cabrón. Me sorprende, ¿no? Oye, Humberto. No, es un... finísima persona. Es que hoy sí desayuné, vamos. Carnal. Es porque hoy sí viene yo, de buenas. Es que no me oigo, entonces me siento raro. Ok, bueno, entonces, pero eso está pasando ahorita con Spider-Man. Eso está pasando con Spider-Man en este momento. ¿Qué está pasando con todos esos personajes que de repente... A ver, una pregunta aquí entre nos. Venga. Iron Man, ¿está vendiendo más a partir de la película? O sea, ¿se vende Iron Man? Mira, el asunto con todos los títulos de Los Vengadores, actualmente tenemos... O sea, todos los títulos que tienen que ver con Vengadores, pues es evidentemente el Avengers, el Secret Avengers y el New Avengers, ¿no? Okay, y en el caso de los Vengadores por separado, tenemos a Iron Man, tenemos a Capitán América, tenemos a Thor, que bueno, que son digamos como las partes medulares. Y sí, efectivamente, pues la película para nosotros pues representó un buen empujón para todos los títulos, porque... Y aparte venden cómics, ¿o cómo? Y además de esto, en las tardes, okay, sí nos da tiempo, ¿no? Oye, pero el top seller sigue siendo el Hombre Araña, ¿no? Fíjate, ¿cuál es el top seller? A ver, ¿cuál es el top seller? Spider-Man, evidentemente. Ah, ¿lo dices porque viene la película o neto? O porque está aquí Humberto. No. Humberto. Ay, sí. Lo dice porque si no yo rajo, güey. Y todas las series de Humberto son las que más han vendido. Evidentemente, pero uno de los grandes es Wolverine. Wolverine. O sea, Wolverine vende mucho. Es una de no, las es este, pues es el badass de badasses, ¿no? Entonces creo que en el esa parte... El pateaculos. Entonces, pues a Wolverine le va muy bien. A los Vengadores siempre les ha ido muy bien, ¿no? Pero digamos que Spider-Man... O sea, algo que es muy... o sea, sí, pues que para nosotros es como un resultado muy feliz que Ultimate Spider-Man, Miles Morales, se está convirtiendo en un gran vendedor para nosotros. Porque en un principio cuando decidimos traer todo el asunto... Bueno, y Ultimates también se está convirtiendo en un gran vendedor. El de Hickman, ajá. Con Miles Morales teníamos dos alternativas. O iba a vender mucho o no iba a vender nada. Claro. Afortunadamente está vendiendo bien, ¿no? Sobre todo por este asunto, ¿qué digo? Que se está replanteando un poco, como otra vez, es un chavito que no sabe absolutamente nada y que sea de color, pues está buena la historia, aunque ha causado muchísima polémica. Digo, ahorita con Spider-Man, que vamos a publicar también. Spider-Man, ¿verdad? Spider-Man lo vamos a publicar, de hecho, para el mes de octubre. Digo, está bueno, porque hay mucha gente que lee Spider-Man y hay mucha gente que lee toda la historia de Miles Morales. Entonces, en ese sentido, sí, les va a gustar mucho. Y Sara Pichelli, que es una gran dibujante. Sí. Y sobre todo, que bueno, ahorita les puedo adelantar en exclusiva para los forasteros. Qué bonito, espérense. ¿Fanfarrias? Ahora sí, okay, sigue. Ok, que después de Avengers vs. X-Men, vienen semanal Spider-Man. Chido. O sea, ya semanal viene Spider-Man. Okay. Sí. A ver, una pregunta, sí. Y yo creo que esto le está... Al rato vamos a entrar con las preguntas. Ya llegó el güerito. ¿De qué te ríes, güey, si llegaste tarde? Yo estoy muy feliz porque es la primera vez que vengo aquí después de 3 programas. Muchas gracias a Humberto Ramos, a Paco Herrera y a J. Scott Campbell por quitarme tanto tiempo de mi vida haciendo esos maravillosos libros que vamos a sacar en la Comic-Con de San Diego. Y más que nada estoy muy feliz de ver a Giovanni, que no te había visto en mucho tiempo. Desde el año pasado, creo. Bienvenido a Los Forasteros. La última vez. Adelante, que siga la función. A ver, aquí hay una cuestión, ahorita seguimos con el rollo de la programación. Venga. ¿Qué está pasando con los cómics que sacan en Marvel Televisa? Bueno, en Marvel ahí en Televisa. O sea, este está dificilísimo de conseguir. Yo lo he visto nada más andando en la calle en un puesto. Pero el problema es que ya no hay forma de volverlos a conseguir después. O sea, ¿qué planean hacer ustedes realmente para recuperar títulos o colecciones importantes y no jugarle al juego de la especulación como pasó con Civil War? Mira, justamente hay un tema que no puedo hablar justamente en este momento. Okay. Pero compraron las tiendas Vid y van a poner las tiendas Televisa. De hecho, nada más vamos a a pintar la parra de naranjita. Ah, sí. Y bueno, ya Y con su bandita presidenta. Y con su bandita. Y a Manelik de concerto. Pero, güey, me estás... Que consta que no lo dijimos nosotros. Yo no dije nada, ¿eh? No, pero justamente hay un plan que traemos por ahí, que de hecho se basa justamente para tratar de evitar todo el asunto de la especulación, que finalmente para nosotros juega a favor y en contra, sobre todo juega en contra muchas veces, pero a favor juega un poco en el asunto del ego, porque afortunadamente muchas de las cosas que nosotros sacamos se acaban muy rápido. En contra es que evidentemente gente que las quiere conseguir después y que por una u otra razón se les fueron, se les va y pues en el mercado negro les dicen, ah, pues sí la tengo, pero la tengo en $400. La no, bueno, a mí me tocó ver este... En 300, la tengo el en Monster Edition que sacaron de Civil War. En mil y cacho, por ahí dije, pídate. A mí me tocó una gran anécdota que me gustaría compartir. Hace el año pasado cuando iba a Fantástico, cuando todavía no era imposible llegar. Ve al de satélite, da de volada. Sí, ¿verdad? Sí, se me hace que por ahí voy a ir. Justamente ahí en la vitrina tenían dos Civil War de los nuestros, ¿no? Entonces llegó un lector y preguntó, oye, ¿ese es el Civil War de Marvel México? Y le dijo, sí. Ah, ok. Vio el precio, ¿no? ¿Me lo das? Claro. Se lo dio, pagó con su tarjeta y se fue. A mí me causó mucha sorpresa por lo que viene. ¿Que alguien compre tus libros o qué? No. A los 5 minutos regresa con su voucher y cuando se dice, oye, es que creo que hubo un error. Es que decía 100 y me cobraste 1,000. Y dice, no, es que cuesta 1,000. Velo. Y lo ve. Y costaba 1,000. Y él así de... No, pues ya me fregué, pues, o cancélame sí. La venta, ¿no? No, entonces... Pues esto es un asalto y déjate con el número. Exacto, ¿no? Entonces, esa parte, pues a mí me tocó verlo, ¿no? Y pues más lo que no se ve, ¿no? Pero justamente traemos por ahí un proyecto que se basa justamente en lanzar ciertos productos para que la gente pueda tenerlo como a nivel masivo. Si me lo permiten, muy pronto se los tuitearemos. Sí, en realidad, para que lo tengan. En la segunda mitad de los 90s, lo que mató la industria del cómic como algo iba creciendo como en una buena velocidad, fue justamente la especulación. Sí. Entonces, neto no vale la pena. Pero no la mató, nada más le dio un chico. Bueno, le dio un putazo, sí, pero... Además eso, y la crisis y todo lo demás, pues no, ya acabó de... Pero le quieren echar toda la culpa a los pobres especuladores. ¿No? Pobrecitos. Y parte es este proyecto. No, que no especulen, porque huele feo eso. Y tú eres bien especulero, ¿no? pero es que realmente, mira, yo sé que la política editorial de Televisa es destruir mucho la evolución, la pica, el no quedarse con una bodega muy grande, pero al final, en esta cuestión, o sea, ellos manejan revistas, pero ya en esta cuestión de los cómics, pues esa política lo que está ocasionando es que, la verdad, a mí sí se me hace exagerado, llegaban momentos en que, me acuerdo que en Civil War, los cómics mexicanos valían más que los gringos, y dices, no, esto está yéndose fuera de proporción. Mira, yo tengo que decir, perdón, a favor de Marvel Televisa, que la impresión de los cómics de Marvel en México está mejor, mucho que sí. Mucho mejor que en Estados Unidos. Mira, ese es como otro asunto que justamente dice Humberto, es que... Mira, no me gusta hablar de boom, porque boom es que hasta ahorita alguien, como si nos estuviera corriendo como Spider-Man, está en la calle y fuera completamente normal. Pero estamos como en un muy buen momento en el cual la gente, ahora con este plan de que ya estamos muy cerca de Estados Unidos, pues a la gente pues prefiere comprarlo en su idioma, ¿no? Uh-huh. Y es algo bueno finalmente para la industria porque, o sea, va a haber gente que va a comprar siempre en inglés, ¿no? Pero hay gente que ya dice, híjole, este va a salir en 2 meses, mejor sí me espero, porque cuesta $24 y el cómic gringo me va a salir con respecto al dólar que lo dan, entonces pues pone que te va a salir pesos, como, ¿no? en 40, 40 y algo de casi el ¿cuál doble. ¿Cuál es la mejor manera que tú recomendarías para conseguir tus cómics a tiempo? Mira, es la mejor manera? Mira, la mejor manera, varios lectores nos han dado tips de cómo ellos logran conseguir bien sus cómics. Uno es que por lo regular de la fecha de venta que asalten los camiones repartidos. Una, que se vayan directamente a Intermex con capucha. Ya se sienta tetaidadas. Esas mamadas. Bisnick es nick. Exacto. Fíjate que muchos voceadores se han convertido como una especie como de tienditas que van. Oiga, don Pepe, me aparta todo lo que tiene de, claro, Marvel para todo siempre. El mes. Sí. Son como los dealers. Sí. Son como los dealers y son como comicaslecitos, ¿no? Sí, pero esa dinámica, bueno, siempre ha sido. Sí, exacto. Yo sí, eso. El problema es que ahora ya no se los dan en consigna. Entonces, cuando el chavo que le pidió toda esa serie de Marvel no va a comprarlos, ajá, se le quedan. O sea, se le quedan, porque ahorita ya están cambiando las cuestiones en la distribución y ya no hay consigna. ¿Ya no hay mafia? Mafia hace como 20 años que no existe. Ay, qué bueno, ¿qué? Bendito sea Dios, porque estaba un preocupado por ese tema. No, pero yo en la seco hacía mucho eso. Sí, la señora del puesto fuera de la escuela. Sí, pero nos están explicando que ya no existe eso. Ah, bueno, yo sí lo hacía. No. Y qué bueno, porque mucha gente lo sigue haciendo. Y la otra es... Es una buena costumbre, muchachos. Exacto. Se pueden ir al Sanborn, si quieren, o a Walmart. Y ¿no? robárselos. No se roben nada. Oh. Por favor. O sea, si usted quiere leer el cómic, pues lléveselo a su casa, léalo y no lo esté ojeando ahí, porque va a haber otro que ya lo va a llevar. Pero por lo regular yo le recomiendo si se pueden dar una vuelta dos días antes de que diga la fecha que vamos a publicar, seguro ya los encuentran. Y por Dios, gente, no hagan esto. No, es una mamada hacer esto. Al menos no lo hagan con las revistas que están en el mostrador. Bueno, no con esto. Marvel. Pero miren, pueden hacer esto. Hagan así. Y luego metérselo en el bolsillo. Si se lo van a meter en el bolsillo, les recomiendo que lleven algo grande. Un bolsillo grande, ¿no? Sí, que ya esté holgado, ¿eh? Que ya sí. Bueno, lo que pasa es que ya también el grosor de los trade paperbacks no da para doblarlo. Ya no se puede. No, ya hay pasta dura, manito. Exactamente. Buen provecho, muchachos. No, o sea, yo quiero retar a alguien que doble de los Avengers. ¡Órale! ¿Quién quiere doblar a Hulk? A ver, dobla la de Hulk. Oigan. Aquí te tengo tu martillito de Thor, güey. Antes de que esto llegue a un nivel más grande de vulgaridad, vamos a una canción. ¿Ven cómo ya nos cortan? Ya encontramos. ¡Nos censuran! ¡Censura! ¡No! Regresamos. Manden sus tweets, pregúntenle a Giovanni, miéntenle la madre, mándenle piropos. ¡Ay, no! Por favor. Yo no soy 132. Los Forasteros. Por autoexplora.com. Ya estamos de regreso aquí. Ya tenemos aquí en Ustream, nos mandan algunos mensajes. Big Mask dice: no me importa estar en la chamba, los forasteros están al aire. Bien, esa es la actitud. A huevo. Dark Angel dice: yo soy forastero. La pura finura. Nosochu dice: ¿hay posibilidad de que publiquen la corrida ilustrada por Eric Larsen? Joder, la corrida. La corrida, yo y la dibujó. Pues la corrida, no sé. O sea. Y tirarse un polvo. Saludos a Badalona, amigos de Friki. Saludos a Badalona. Saludos, saludos. Oye, digo, pues el maestro pues Larsen se le quiere mucho, pero por el momento ninguna corrida de él será publicada. Ah, bueno. Ay. Dice, y Muris... No, y ojalá ni en el YouTube, no voy a hacer que... No. Pero que le pongan un cintillo, ¿no? No. No. Y Muris de Asterani dice, saludos, que le dejen nombres en inglés. Okay. Eso de Hope a Esperanza, nomás está del nabo. Pues sí, pues ¿cómo le pusieron Esperanza a Hope? Sí, a Hope. No, bueno, Edgar Manjarres dice, un saludo de la hermana República de Catepec. Yeah. A ver, al artista le pusieron Sandra Esperanza. No, güey. No, bueno, mames. No. Hay un personaje que pon se llama atención, Hope. Cabrón. Oye, no, tenemos bueno. Un montón de a ver, Salvatore otra vez. ¿Quién no ha leído Ultimates? No, quien no ha leído Ultimates no sabe todo. De la vida. Cállate, Salvatore. Bueno, Beto Chiñas pregunta algo, pero de DC, lo cual no vamos a... No conocemos a DC, compañía. ¿Qué es eso? Hoy no se habla de DC. ¿Y saben qué? Bueno, quieren saber de Batman, pero no vamos a decir. Bueno, ahí en el Facebook de los Forasteros preguntaban que si es cierto el rumor de que Marvel México iba a sacar Calimán. Sí, es cierto que iba a sacar Calimán. A ver. Increíble, ¿no? Pero, yo creo que es el rumor, ¿no? Pero no, Calimán y Fantomas estaría bueno. Sí. Fantomas. Que pudiéramos sacarlo. Calimán o Carmatrón. Es pero que... eso no lo haría. No, man. No, espérate, estamos hablando en serio. Puede haber un crossover de Calimán contra Carmatrón. Nos cae el aparatote legal, mano. ¿Para qué un crossover quieres? De Calimán contra Carmatrón. Uy, sí. ¿Quién ganará? Bueno. Así se vende, man. ¿Quién ganará? Muy bien. Edgar Manjarres dice que apoya la propuesta de Gantús de poner canciones de Chava Flores. Anda, anda. Ahí está. Oye, Edgar, tienes que pasar por tu libro, ¿eh? Por cierto. Sí, Zombie Kuma dice, saludos, muchachos. Hola. Saludos. Beto Chiñas, ese Manjarres. Están en... Ah, bueno, ya sí son cosas entre ellos. Ya. Cochinos. Sítense en un lugar oscuro, ya está. Dice, Ulises Irepan, si no jueguen, son bien abusivos en los precios. Me imagino que... Aquí también andan comentando. No, la editorial o los especuladores. Ah, dice Beto Chiñas, dice, fantástico, tiene la culpa, da precios irreales. Ya sí. Ves, sí, es que sí. David. Sí. Que aclare, nada, que hay nada, que ¿saben qué? Soriana, que impugnen no. A fan... Ah, no. Sí, Salvatore dice, esto... Cómic por cómic. Salvatore dice, esto tal vez ya se haya dicho, pero Marvel México tiene la misma calidad que el gringo. No, ni madres. No, no es cierto. Mejor. Es mucho, neto, es mucho mejor, y lo he platicado con la gente de Marvel, inclusive ellos lo aceptan, la calidad que hay en México sí. Es mucho mejor. Que y se los dice alguien que cobra ya y vive aquí. Sí. Así es. Exacto. A huevo. MR Alebrije, órale, qué chido, ya tengo muchos de los Monster Editions, o sea, que los puedo vender carísimos. Pues, no, sí. Si te los compran, pues sí, ¿no? Pues vámonos aquí con sí. Inspector Pool. Volvieron a publicar Punisher Max y rescataron a Daredevil en Flipbook. ¿Se puede volver a traer Ultimate Fantastic Four? Por ahí también preguntan, hey, Gio, ¿qué onda con los cuatro fantásticos? Tengo que comprarlos en inglés a $42.45 cada cómic. Y le salen baratos. Puta madre. Órale. Oye, aquí Cruel 3 dice, yo leo mis cómics como quiero, no como tú digas, Ramos. ¿Sí? Tómala. Está bien, güey. Felicidades, carnal. Él sí los come enrollados. Él sí lo lee en rollito. Creo que estaba escuchando el programa equivocado. A ver, yo leo unos, ¿no? Aquí en Facebook. Che Ramos, nadie te preguntó si eras yo soy 132, dibujante ¿no? Tus dibujos. Ándele, güey. Vámonos. Yo soy 132. Qué hueva de movimiento. Háganlo enojar, qué lástima. Qué lástima de gente. Qué lástima que ustedes crean en esas madres, pero está bien. Dice desde Badalona. Que te manda saludos del peje, dice. Ah, sí, peje. Tiene Friki, hola forasteros, saludos desde Badalona. Aquí hoy se estrena Spider-Man con un aliciente y la distribuidora ha sorteado boletos para que la asistencia solo sea por mujeres. Es una forma de tener unas citas ciegas con 500 chicas. Tengo dos tipos duros acá en su tienda. A ver, Humberto, ¿no? vocaliza. Es que no respira, tranquilízate. Respira. Ver, no pasa nada. Es una forma de tener... Era broma. Es que les está hablando a los de Badalona. 132, qué hueva, 132. Ya, hombre. ¿Ya ven? Es una forma de tener unas citas ciegas con 500 chicas. Tengo dos tipos duros como Clement que se van a poner falditas y vestirse de mujer para ir al cine. ¿Qué sorpresas se llevarán si intentan ligar con ellos? ¿Quién sabe? Bueno. En España son muy liberales. Cabrón, déjame hablar, chinga. Desde Tienda Friki Planet, a petición popular de los seguidores de los forasteros en España, solicitamos que si nosotros nos tenemos que vestir de mujer para poder asistir a la primera de Spider-Man, vosotros hagáis el programa vestidos de mujer. ¿Votos a favor? 20, o sea, de ellos. Y uno. ¿Votos en contra? Nosotros somos 5, entonces ya nos chingamos. ¿Pero qué crees? Que está elegible en las actas, entonces aquí vamos se a discutir en el IFE, ¿ok? No, pero está bien. ¿Saben qué? Quiero mandar un saludo a Badalona. Sí. A mi amigo Chus Alcalde, que vive ahí. Que quizás nos está escuchando. No. Y seguro, a lo mejor lo conocen, porque también compra cómics. Entonces, lo que hemos platicado aquí es una... por unanimidad... Invítanos a Badalona al programa. Transmitimos ahí en vivo y vestidos de mujer. Ándale. Sí. Ya está. Así, con eso. Claro. Y pasamos con escote. Ya está, nos vamos a pasear a la Rambla y todo. Me voy a depilar las piernas y todo el rollo. Y yo la línea del bikini. Oigan, antes de pasar con todo esto, vamos a dejarles un poquito de música. Y ahorita regresamos, así es que no se vayan, okay. Estos son los forasteros. Regresamos con los regalitos. Vayan por un café, unas donas de Spider-Man, algo así, y regresamos. Buena idea. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Ya regresamos. Oigan, o sea, les están diciendo que no pregunten de DC. Y lo primero que hacen, a ver. Lord Disman LS, pregúntenle a Giovanni qué onda con DC. O sea, a ver, no. No. No vamos a contestar nada de DC. Por favor. En serio. Hay podcasts que ya están empezando a soltar rumores a lo güey. No les hagan caso. Ah, no. ¿Qué es DC? La única información oficial se dará en el momento en que exista. Se dará en el momento en que ya está amarrado. Exacto. En que ya está amarrado todo ya. ¿Mandé? Ya que ya está amarrado todo. Todo se dará cuando sea necesario. Ay. Oigan, perdón okay. Por el pequeño, la pequeña interrupción. Era una cuestión aquí de la estación que tenían que dar esa información. Pero aquí nada más se oyó música. Nos hackeó Anonymous. Ya no vuelvo a decir esa madre de 132, aunque sea una chingadera. Está bien. ¡Dale! ¿Quieres que nos vengan a hacer aquí un...? No, nada. Es okay. Una chingadera. Señores, esa es responsabilidad de Humberto. Ándale, güey, toma. Ya me corrí. Te castigó Diosito. Ya te corriste como Eli Clark. Me corré, joder. Oigan, a ver, vamos a ver. Hay una dinámica para algo, ¿verdad, Luis? Sí, tenemos regalitas. ¿Ven esta cosita que está aquí enfrente? Esto es lo que nos, no olea. Lo que nos tragamos en el medio tiempo. Vean, o sea, Olea no entra a la rifa, ¿eh? Olea no, ni que se lo quiera llevar. Bueno. Pues bueno, tenemos la gente de Marvel Televisa aquí, representado por el señor Giovanni Arevalo, nos invita a convivir. No, pues nos trajo el hardcover de Avengers. Eso. Que son las historias clásicas, las primeras. Las que iniciaron todo lo que causó el revuelo este verano con Avengers. Y bueno, pues vamos a regalar estas 5 ediciones. Bien rete bonitas, pasta dura. Una impresión muy, muy bonita. Nada más que no tenemos ni idea de cómo regalarlas. Esas no se pueden doblar. Pero pueden hacer con ellos lo que quieran, ¿eh? Ouch. Así, frotarse. Bueno, ya viene dura. O sea, ya viene la pasta dura. Entonces, no tenemos ahorita ni idea de cómo diablos las vamos a regalar. Igual íbamos a hacer Tú ofrécelas, güey. ¿Yo las ofrezco? Tú ofrécelas. Sí, tú ofrécelas. A ver quién las toma. Ah, oigan, sí es cierto. No faltará a quién. No, sí, faltará. No, ni más. No, no los provoquen, ¿eh? Porque luego sí nos caen así como muy deseosos. ¿Sí? Sí, ganonzones. ¿Ya te ha pasado, Luis? Si vieron las cosas que recibo por direct message. ¡Ay, oh, sí! Hasta me andan convenciendo. No estás tan bueno, güey. Todo esto, todo esto. Hay perversiones para todo, ¿eh? Okay. No, pero ahorita aquí al que tenemos que rifar es a Ramos o a Clemen. Yo ya estoy apartado. ¿Yo? ¿A mí por qué, güey? A ti, pues, portafolios, güey. Por soltero. Manden portafolios. Por soltero. Oigan, ¿entonces qué? ¿Qué? ¿Cómo le vamos a hacer para regalar esto? Todo esto, dice. Todo esto. Todo esto. Todo esto. ¿Qué, los, los chantajeamos con que nos traigan algo o qué? No. No, porque no voy a estar, güey. Por eso. Sí, es cierto, ustedes dos no van a estar el próximo programa. Clemen, ¿qué queremos para el próximo? ¿Qué queremos desayunar, güey? Pues que se mochen con el cafecito y con los... Ay, un hardcover vale más que un café, no seas... no seas poquitero, güey. Pues, una de whisky. Ándale, nos ponemos pedos aquí, ¿no? Que vayan trayendo la cava. No, algo. Bueno, ahorita se nos ocurre algo, sigamos con la entrevista. Y algo va a salir en el momento. Tenemos una pregunta aquí para Giovanni. Willy Holland dice: Giovanni, ¿qué onda con lo de Marvelízate? Nomás no ha habido respuesta para mi tienda. Sí, ese es un programa que estamos justamente como desarrollando para que para que varias tiendas del país puedan convertirse como en distribuidores oficiales. Pero pues es un programa que va lento pero seguro. Que me mande algo directo a mi tweet y ya sabemos quién es. Perfecto. Osvaldo Portillo dice: yo quiero saber por qué hay poca comunicación de Marvel México en las redes. Ni los saludos contestan. Pues sí. Tómala. ¿No? ¿Hay alguien dedicado a eso? Sí. ¿Cómo pues sabes? Tenemos gente ahí que está como todo el tiempo ahí como subiendo cosas, pero no contestan las... Pero vamos a dedicarnos todo un día a contestar los saludos. Hasta el hate mail. Abrazos. Exacto, hasta el hate mail, todo. Dice todo, Sergio, todo. Sergio Rugaro, qué padre canción. La primera que pusimos es el tema del Hombre Araña. Lomo Araño. El Lomo Araño. El Lomo Araño. La que salía en Italia. ¿No? Es en Italia. ¿Por qué Marvel Televisa no maneja suscripciones? Es casi imposible conseguir sus cómics. Es lo que estamos platicando. Una pregunta. Es difícil manejar suscripción. Bueno, sí sé que es difícil. Sí, es otra chamba. O sea, pero para Televisa no hay forma de generar algo. ¿O mira, hay procesos? No, mira. Para Televisa no hay imposibles. Justamente. Hasta presidente pusieron, güey. Give me five. Quiero aclarar que las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de sus... Nos van a correr. De los que le emiten, Dice, no, tienes razón. No, ya hay un plan, justamente para fin de año, de que toda la gente que va a querer como suscribirse, por lo menos a los títulos mensuales, que de entrada ya son 10, no puedan hacerlo, ¿no? O sea, sí hay un plan para suscripción. Sí. ¿Y crees que se haga o nada más? Sí, claro. Ok, porque aquí preguntan, se hará. ¿Puedes hablar más sobre Biblioteca Marvel? No. Okay. Dice. Órale, Gantuzo, yo como futuro editor de DC en México. No, no soy el futuro editor de DC, dejen de estar troleando. No. Oigan, aquí dice que si van a ser David Correa, ¿van a ser de Avengers con el nuevo Spider-Man? O sea, con Andrew Garfield. ¿Alguien sabe eso? Yo no creo. El cómic, no. No, vamos a hacer. No, yo creo que la película, ¿no? Yo creo que por el actor. Pertenecen a dos casas diferentes. Sony tiene los derechos para la explotación del personaje en cine. Y Avengers es Marvel Studios. Tendría que llegar a un acuerdo que no creo que llegue. No va a salir. No van a soltar Spider-Man. Y sobre todo que hoy se anunció que ya va para tres películas. Spider-Man. ¿Otras tres? Entonces, ¿ah, sí? Por lo menos otras dos. Órale. Dice Sergio Rugaru, o Rugaru. Calimán contra Fantomas dibujado por Ramos. Güey, no hay suficiente varo en este mundo para que vuelva a trabajar en Editorial Beat. Punto final. Ya está. Calimán. Bueno, Editorial Beat nada más tiene los derechos de Fantomas, ¿eh? No de Calimán. Ah, bueno, pues... Oye, ¿qué pasó con Calimán? Este varo tampoco es... Eso viene la pregunta esa de que iba a pasar, del rumor sobre que Calimán iba a ser editado por eso Marvel. Eso me suena a troleo. Que no sería Marvel, sería en todo caso Televisa, ¿no? Porque Marvel maneja sus franquicias. Sí, claro, porque no ahora, tiene... ¿Tienen pensado rescatar los personajes esos perdidos mexicanos que tiene Marvel? Los personajes mexicanos... Pues fíjate, por el momento no, probablemente pues podamos hacer alguna línea que estaría interesante. Ajá. Como explorar, ¿no? Ver qué pasa, pero por el momento no, chicos. Ok. Muy bien. Oigan, vamos a recomendaciones, ¿no? Sí. A ver, Humberto, traes ahí unas... Me dicen que si nos acostaron los de 132. No. No, nada más Humberto. Güeyes. Bueno, ahí está. Dale, entonces... Chicas muy guapas. Hoy traje dos libros. Igual son libros de artes como... De arte como las últimas semanas. De artes. Dos grandes dibujantes. Y que nos encantaría que algún día vinieran esta madre que se llama Festo. Si es que existe otra vez y si es que nos dan los o sea, para... hoy vienes con la disposición de pelearte, cabrón, con el mundo, ¿verdad? Comió gallo, sí, cabrón. Quítale las plumas, güey, porque ya te echaste cuatro, hijo. Este es el arte de Hellboy, obviamente por Mignola. Un gigante este güey de la ilustración, es un gran tipo. De pie, cabrones, de pie. Sí, de pie. Y bueno, son bocetos de lo que se utilizó para la película, ¿no? Eso está muy chido. Y bueno, es de pasta dura, son esos libros que solamente encuentras en convenciones, o sea que son un poquito más caros, pero la verdad es que vale mucho la pena, ¿no? Ay, se me perdió en la mochila. Sí. Sí, curioso, ¿sí? Ay, ya no lo encuentro. ¿Ya lo hiciste rollito, Clement? Oh, este sí les tiro, cabrón. Este libro es de probablemente la pareja de dibujantes más talentosa que hay para mí en el mundo, ¿no? Que es Alessandro Barbucci y Bárbara Canepa, que es Mi Amor Imposible, Bárbara. Te amo. Ahí sí, yo con Bárbara. Y este es un libro de su obra máxima, más conocida, que es Skydoll, ¿no? Por la que se hicieron famosos en todo el mundo, y la verdad es que tienen bueno, es un libro de bocetos y de la historia está en blanco y negro, sin el color, está muy chido. Como podrán ustedes ver, Edición Humberto B. es el dueño de la biblioteca académica. Podría ser así, sí, porque es de interés de dibujantes. O sea, en realidad es trabajo para dibujantes. Es muy lindo. Yo ya voy a empezar a traer cosas porque nada más trae cosas para dibujantes. Yo voy a traer cosas para lectores. Sí, pero lo tuyo hay que traerlo con naftalina, cabrón. ¿Y mis qué pasó? Momento. No es naftalina, son bolitas, pero te digo. Okay. ¿Y luego se mete? Ok, ya está. Okay. Y traje. Te apolillan. Películas de. Bueno, ahí están estas. Probablemente la comedia romántica más chingona en la historia del mundo y del cine, que se llama Chasing Amy. Ah, es buenísima. ¿No? Muy chida. Yo sí soy fan. Yo soy muy fan de esa. De Kevin Smith. Sí. We can share. ¿Hoy es la semana de Kevin Smith? Sí. ¿No? Ok. Y Mallrats a mí me encanta. Mallrats es bueno. Oye, Kevin Smith hizo algo para Marvel, ¿no? Sí, Daredevil. Daredevil, van a publicar. No iba a ser él, no iba a dirigir alguna película de superhéroes o de algún. Sí, ¿verdad? Y siempre no se hizo. Él estaba... iba a dirigir Superman, ¿no? Claro, para iba a dirigir Superman. Hizo... Hay un video por ahí de Kevin Smith diciendo por qué no hizo Superman. Sí, no, sí. Superman. Sí, fue Superman. Sí, creo que sí. Kevin Smith tiene una serie de videos. Que no vamos a hablar de DC. Ya. Tiene una serie de videos donde él va a universidades o lugares. Ajá. Y el rollo es que le preguntan cosas y él contesta y son muy cagadas. Y en una de esas está justamente su experiencia de Superman, no, que es buenísimo, muy divertida, si pueden, la recomiendo. Esta es su película, ¿cómo es? Su ópera prima, se llama Clerks. Y para que vean que sí lo conozco, la tengo firmada por este cabrón. Ay, ¿no? Sí, ahí va. Miren, se me cayó un nombre, espérate. Ahí se quedó. Porque yo sí los conozco, güey, y sí son mis amigos. Yo no digo que, ay, mamadas así. ¿Sí es tu amigo Kevin Smith? Sí. Pinche amiguito. Así de... Sí. ¿Sí le sobra la pancita y todo? No, güey, madre. Así como a Clement, no le agarras la chicha. No somos tan amigos, güey. Y esta se llama Jersey Girl, que la crítica la odió, ¿no? Pero yo creo que es la película de Parenthood que está mejor hecha. Está buena. Es muy divertida, es muy entrañable. La relación entre Ben Affleck y la niña es muy chimona. Sí. La verdad es que vale mucho la pena verla. Y si la trataron muy mal, creo que fueron... Revisemos la filmografía de Kevin Smith. Sí. De repente hace falta ver una película tras otra porque te das cuenta de cómo ha ido evolucionando. Exacto. Y de cuáles son los temas que le preocupan, sí. ¿No? Dogma, igual, Dogma es de mis favoritas también. El monstruo de caca. A mí me encanta esa película por irreverente y porque además dice muchas netas. Fíjate que Kevin Smith, lo interesante de sus películas ya no es tanto cómo las hacen los personajes, son los diálogos. Los diálogos son geniales. O sea, las tramas pueden ser muy lineales, muy obvias... Pero los diálogos porque son te fijas, Clerks es una película muy barata. Es una película que les costó muy poco, que tiene pocos recursos, pero que tiene esa fuerza del diálogo. Yo creo, ¿no?, que Clerks podría ser una gran obra de teatro. Ah, por supuesto. Queda perfecto para por supuesto. Ojalá la hagan, ¿no? No el musical como Spider-Man. No. Así que lleven su paquete empaches de Kevin Smith. Hay un diálogo en Clerks donde hablan de la gente que se muere y les trae la muerte. Sí. Que está poca madre. Los güeyes que chambeaban ahí. Pues ellos, ¿qué pedo? Y luego se los chingaron. Está muy bueno ese. Está muy bueno. Oigan, ahorita antes de Comic Book Man. Ah, claro. Sí, claro. Sí, la voy a checar. Sí. Antes de que entre Mari Carmen, a ver, se me ocurre esto para... Primero, por favor, una pregunta que te dice, ¿sí van a publicar algo de Kevin, de lo que hizo Kevin Smith con Daredevil? En algún momento, sí. O sea, sí, lo tienen como visualizado en un ómnibus o en un... Está visualizado. Ya, cabrón, déjalo hablar. Okay. Está visualizado. En algún, o sea, en algún momento lo anunciaremos, pero toda esa corrida es increíble. Y bueno, esa pues, corrida sí es increíble. Joder, cualquier corrida es increíble. Ahorita vamos a entrar a un tema. En España nos entendieron. Amigos de España, los amamos. Ya pueden dejar de vestirse de mujeres, no lo necesitan para ver el programa. Aquí solo estamos en contra de las corridas, pero de toros. No me da igual, güey. Pues fíjense que lo que está haciendo ahorita Marvel Televisa con estos libros, la verdad está muy chido, los ómnibus, los hardcovers. Sí. Pues bueno, antes de ellos, la que mejor había manejado esto era Novedades. O sea, necesariamente los cómics en los 80s del Hombre Araña, que hizo crecer toda una generación con ellos, fueron maravillosos. No sé si estén de acuerdo, pero sería bueno, o sea, pienso que se puede ganar uno de estos 5 hardcovers, aquel que nos diga en orden qué editoriales han publicado el Hombre Araña en México. En orden. Aquí tenemos uno. No, tú no puedes, güey. Bueno, o sea, ay, olvidar, ¿por qué no? Déjalo. Es muy déjalo. No quiero. Ya sé que todo se... Sea, a ver, es buen lurker, déjalo. Acosa a Giovanni. Ahora no, ya nos va a empezar a acosar que, a nosotros. Es un, no, pero es que está pendiente de lo que hacemos nosotros. Está tiene pendientísimo. Que, es se más, tiene que... Está en el lugar y en el momento. Y se tiene que premiar la constancia y la asiduidad. Exactamente. Bueno, pero si contesta mal, ¿le quitamos su premio? No, si, esto, si no, oye, no es la catafixia, ¿eh? Si contesta mal, le quitamos el premio que le entregamos hoy, ¿va? No es la catafixia. Tú dices, mano. La que te asfixia. ¿Entras con la que te asfixia? ¿Qué es lo que tengo en la bolsa, cuate? Esa o una cama de muebles troncosos. Entonces, ¿qué una avalancha. ¿Sí? ¡Ay! ¿Tú? ¡Le entra la catafixia! ¡Vámonos! ¡Le entra la catafixia! ¡Le entra la catafixia! Bueno. A ver, acércate al micrófono. Ven, el de Marica. A este. Allá. O cualquiera de los tres, el que tú quieras. Así no va a ganar nada. Bueno, igual, ya, ya, pásate para allá. Para allá, para no, allá. Pero se está arriesgando y eso ya es. Eso es de eso tener. Sí, espíritu, si, como les voy a decir al aire y no ha llegado ningún este. A ver. Si la dice bien. Ya. Se cambia la pregunta, ¿eh? Ok, a ver. A ver, espérate. Déjame sacar el hardcover que se va a ganar este muchacho. Vuelve a hacer la pregunta. Nombre de todas las editoriales que han publicado El Hombre Araña desde el principio. A ver, empieza. ¿En orden de aparición? No, en orden, no. No, en orden de aparición, claro. Hijo, ¿cómo es? Como se fue publicando. ¿La prensa? Ajá. ¿Novedades? ¡Error! Señor, pásame tú. Magnivisión. Tú no le digas. ¿Y qué no es la prensa? Arriesgaste también mucho. Es la prensa sí, pero el siguiente no fue. Luego sigue Mac División Histórica. Que no des la respuesta. Dile, güey. ¿Mac División? ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Novedades, Vid, Marvel México, Vid. Espérate, ahí está. ¿Cómo es? Chido. Novedades. Vid, Marvel México, Vid, Televisa. Híjole, no sé. A ver, ¿saben qué? Que vote el público. ¿Se lo damos? Sí, damos. Dale su premio. Está mal la prensa. Oye, aparte, está muy chavito y tú ven una CIA cuando sí, eso pasó. Dale su premio, cabrón. Sí, güey, es como Fernando Schwartz cuando los está bien chavito. Él sí tuvo que leer para tener ese dato, sí, cabrón. No tú, como tú, sí, que tú lo viviste. Tú lo viviste, güey. Sí. Yo no lo viví. Sí, cabrón. No, yo nací en el 92. No, yo soy objeto, no es de niño. Ya, dáselo. Ya nada más porque todo se lo gana este hombre, hijo, ya. Oye, porque está pendiente y está asiduo y es... No, se vamos lo a regalar esperma de Clemen en el próximo programa, te apuntas. Chale. Ay, Luis. Qué bueno que no vamos a venir, la prensa a ver, no. A ver, le están fallando, ¿eh? Hablando de ¿sí? corridas. Es que, Vid, Marvel, ok, aquí ya hubo... Este, aquí, no. Darken, H.S. Facio, no. Dark Angel, a ver, este... Dark Angel, ¿qué dijo? No. ¿Qué dice la prensa, Oepisa, Novaro, Novedades, Vid, Marvel, Vid y Televisa. Mal, Novaro no Novaro publicó jamás, El Hombre Araña. Nunca. Publicó un especial de Spider-Man y Superman. A ver, pero aquí fue el que sacó no, DC, claro. No el que sacó Marvel. Beto Chiñas. No, Beto Chiñas, no te vas a llevar nada. No okay, lo leas. No, ok, Beto. Perdón, Beto. No es, fue ni, no ese fue es igual de lurker que aquí este brother. No, ya, hijo. Dale también al Beto. A ver qué dijo Beto. A ver, no, Beto Chiñas. Ya se me perdió. Dice aquí Juan Méndez que ya se lo demos a Luis Gantús. A ver, cuéntate, cabrón. Dice, Beto Chiñas. Ya dáselo a Luis Gantús. Beto Chiñas dice, la prensa, Mac Division, Novedades, Marvel México, Vid y Televisa. No, ese está correcto. No, el que está correcto es XB Jack. La prensa o Episa, Novaro. No, esta cosa tampoco está bien. Novaro no, Genaro. Que Novaro no. No, no, es que hay una parte donde hubo una misma editorial que lo tuvo, que no le están atinando. Le dije, en orden de publicación. O sea que es pregunta capciosa. Sí. No, güey, es un hardcover de pinche los Avengers. Gatos, qué hueva me da. Él lo dijo bien, no, él lo dijo bien. Entonces, vuelvan a denle rewind a la grabación. Rodas, este lo dijo bien. La prensa, Mac Division Historietas, Novedades, Beat, Marvel, Beat, Televisa. Bien. Ya. Se llevó el siguiente Rodas, se lleva uno y ahorita buscamos otra pregunta para regalar los otros tres. Este va para el goloso de Rodas. El goloso de Rodas, 1985. Al rato mándame un DM, nos ponemos de acuerdo. El goloso de Rodas. El goloso. Bueno, mientras ven qué hacer. Bueno. Gracias a Rolling Stones porque pusieron una plática que tuve con ellos. Estuvo poca madre. En la revista Rolling Stones aparece una... Un artículo de... Es una página. Yo sé que Humberto le caga que haga la revista así, pero miren... Al fin que es de Humberto. Al fin que es de Humberto. Oigan, les traigo una recomendación que a mí me gusta mucho, que se llama Unbreakable. ¡Bravo! Enorme película. De M. Night Shyamalan. Y al final el malo es... Y al final fíjense que sucede... No, véanla, si no la han visto, véanla porque a mí me gustó muchísimo. Yo no sabía de qué era más, o sea, de qué se trataba, hasta que la vi en el cine. Y esta atmósfera toda deprimente, oscura, muy húmeda, ¿no? Con mucha lluvia. Uh-huh. Bruce Willis está muy bien. Sí, la verdad. No está en el personaje está muy de Bruce bien Willis. Así de... ¿También? No, pues. ¿Sí te gusta Ramos? Digo, no, tiene cara de Bruce Willis, que siempre la tendrá, ¿no? Pero bueno. Ándale, más o menos. Pero es una historia muy buena que al final, si no la han visto y no la conocen, le sorprende mucho. A ver, spoileala, güey. Ya ni me acuerdo de qué era. Con Samuel Jackson y no, con yo me acuerdo, yo me acuerdo que hay un truquito de escritor, no revela algunos datos, no, y al final lo revela. Pero está muy padre. No, güey, ese es el sexto sentido. No, es una, no. Es una mamada. No, el sexto sentido sí está bien escrito. Está mal hecha. Es una mamada, no la vean, es una porquería. Muy cierto, Humberto. Pero además siempre Shyamalan tiene esa dinámica de hacer las vueltas de tuerca, ¿no? Al final de la película y de darnos información que si bien ya estaba ahí, no nos habíamos dado cuenta, o si nos habíamos dado cuenta, es interesante ver cómo cada quien va uniendo los puntos para poder sacar la conclusión. Por ejemplo, Amenábar sí hace bien la película, sí la narra de la manera correcta, y en sexto sentido, este güey te engaña para llegar al punto donde él te quiere llevar. Amenábar en los otros también te engaña, no, porque wey, cuando pone la parte de las pastillas con el té, sí, es un dato que usted lo pierde y entonces te distrae con ese dato. O sea, un güey que te lleva en una historia y que de repente te cuenta y te diste cuenta que te manejó la historia para llevarte a donde él quería. Ajá. ¿Está mal? ¿Está mal? No, pues okay. Todo el mundo votó por eso. Estuvo muy bueno. Acaban de impugnar tu comentario. Me retracto de lo dicho. Perdón, pero me desdigo de Ramos, perdón, pero te respeto. Ah, bueno, ya. Y además quiero decir que esta es la que más me gusta de Shyamalan, es esta. Porque bueno, sexto sentido me gustó, pero esta me pareció mucho más elaborada, mucho más sí, con más oficio. Más lograda, sí. Las demás, bueno, señales. ¿Sabes qué sería padre? No, ya después de. ¿Y sabes qué? La aldea más o menos. Hijo, como que ahí se quiso reivindicar, pero no. La aldea es un capítulo de. De Happening, olvídenla. Sí. ¿No? Yo, esa historia de Village, sí, yo ya la había visto en Dimensiones Conocidas. Sí. Es un plagio. Ay, momento, no me sí sentí que perdí mi vida. Nada más que eres Spider-Man, brother, sí. Perdón, bueno, es que aquí dice... Ya acabó. Puse Novaro porque publicaron 91 números de Hulk a inicio de los 80. Sí, pero dije Spider-Man. Gracias. Sí, no dije Marvel, pequeño dije... pequeño detalle. Dije Spider-Man, ¿no? La pregunta era... ¿Quién? Sí. ¿Y a mí por qué me miras? No, porque estoy mirando hacia allá. Ah, pendejo. Sí. Perdón. la cuestión con Unbreakable, digo, nomás para retomar rápido, es... Utiliza ya el canon del superhéroe muy interesante. Uh-huh. O sea, la estructura, el canon del superhéroe uh-huh es de los primeros que lo utiliza para contar una historia... Sí. Con un personaje que no tiene nada que ver Shyamalan con Super... Y el final, sí, el final es un gran, gran final. A mí me gusta mucho. Bueno, eso sí es pionero en esa vertiente del superhéroe, en donde ya trata como de aterrizarlo, ¿no? Y lo hace en serio, ¿no? Eso sí, se no, agradece. Así está bien. Eso está se bien le agradece. Muy bien. Pues aquí también nos... Bueno, dice Edgar Manjarres. Pues que de una vez Televisa publica Memín. ¡Ándale! ¿No? Pues ya están a dos, o sea, ¿no? Pues... Tenemos a Miles Morales, el que sigue es Memín. No, pues ya están a dos de publicar el Memín si lo sacaron del pinche Bicentenario. Una pregunta. Si repiten ahora pico ad infinitum. No, espérense. en serio, repítelo ahora, Pico. A ver. Pues, ¿qué crees que he estado haciendo? ¿Viste que ahora ya va a sacar Rubí? Lord Iceman pregunta, ¿a Editorial Televisa cómo le afectan los cómics digitales? Pues mira, hasta este momento no nos ha afectado. Yo creo que finalmente mucha de la industria, por lo menos en Estados Unidos, se está moviendo mucho por allá. Aquí en algún momento queremos hacer algunos experimentos con cómics digitales. Estaría chido. Pero hasta este momento, al parecer, no nos ha afectado tanto. Ok, pues regresemos. Nada, vamos a regresar con Gio. No, ¿tú querías decir algo, no, Leonardo? ¿De qué? ¿Nada? ¿No? ¿No? Pues tú dime, ¿qué tema quieres que hable? ¿De Hombre Araña? No, yo quiero hablar de las elecciones. Libros, güey. A ver, habla de tus libros. Habla de los libros. Habla de los libros. Bueno, pues sí. Como estamos en las recomendaciones. Están pues padrísimos, ¿eh? Ya los vimos. Están. Es bizarro recomendar algo que todavía no sale. Ese es mi trabajo. Sí, ¿va? De eso trabaja Giovanni. Welcome to my world. Yo en adelante me voy a llamar Leonardo Giovanni. Giovanni y Giovanni a anunciar esto. Yo lea. Que son nada menos y nada más unos nuevos libros de en mi marca, que se llama Mafufo, lo vamos a presentar en la Comic-Con, junto con los libros de Humberto Ramos, que es Art and Out Sabotage. ¿Ven cómo se pelea por los libros la gente aquí? Entonces, y el de Paco Herrera, que es de Magic Box, que es el segundo en la serie. Entonces, el primero que ya me entregaron, el otro no los puedo exhibir porque todavía no los tenemos, pero próximamente los vamos a promover en la web. Traigo el de Humberto, digo el de Humberto, el de J. Scott Campbell, que es Ahora no queremos, ya, pero tú, güey, ya. ¿Ven cómo se pelean por sus libros? Entonces, el Rough Stuff son dos libros que están como en estilo sketchbook tradicional. La edición es bonita porque es precisamente como un sketchbook. Muy padre. Y son sketch de Scott. Entonces, son alrededor de 400 sketches. Son 96 páginas entre los dos volúmenes. Y lo curioso es que hay un volumen que es horizontal y vertical. Vertical está. Sí, el vertical es aprovechando, hace cuenta el dibujo de Campbell cuando son sobre todo chicas, entonces como una especie de centerfold. Para los que hablan en inglés, pues horizontal and vertical. Oh my God. Y el horizontal, pues bueno, y está un poco repartido. Tiene dibujos de Campbell, hace cuenta desde G.I. Joe o películas como Indiana Jones hasta lo que hizo el arte para sus calendarios, porque Campbell, hace cuenta, en la Comic-Con ya se conoce mucho por lanzar siempre calendarios con chicas onda de los fairy tales, pero digamos muy a su peculiar estilo sexy de chicas. Y bueno, pues la verdad es que se va a lanzar ahí en la Comic-Con. Yo creo que es, para mí es un gran logro porque esto marca ya 10 años de trabajo en los libros de Campbell y ya rebasé los 40 libros diseñados. Pues felicidades, Ole. Sí, entonces, lo que sí les recomiendo que vean ahorita es que hicimos un comercial también para promover esto. Como el año pasado hicimos Fairy Quest, un tráiler para promover Fairy Quest, el primer tomo. En este caso sacamos también un comercial para el de Campbell. Entonces lo pueden ver en youtube.com/mafufolove. O sea, Mafufo y Love de amor. Ay, sí. Ay, Mafufo is love. Sí. Entonces, esperemos que podamos traer unas copias acá en México. No lo sé, porque todo depende de qué pase en la Comic-Con. Recordemos que estas son publicaciones independientes. O sea, no es una editorial. Entonces, mucho el artista decide qué es lo que hace con su material, ¿no? Pero pues ahora sí que sigan a Campbell y veamos qué onda, ¿no? Gracias, bien, mi querido republicano amado. Oye, a ver, vamos a cerrar. Aquí nos mencionan dar premios al aire y que se los gane una persona que está en la cabina. Neta, no está chido. Pero es que él vino. ¿Para qué no viene? Es que él vino. Ha roto récord de audiencias este. No es parte de los forasteros ni nada, claro. Bueno, ya, ya vamos a sacarnos a mi mexicanidad. Un segundito. Mostadio o Mostadio, eres de Morena, ¿verdad, carnal? Sí. Felicidades, güey. Giovanni, a ver, dos cosas. Una, ¿cómo te va con el hate mail, manito? O sea, ¿cómo resistes tanta? O sea, bien. Fíjate que el o sea, evidentemente desde el principio sabemos que lo que vamos a publicar le va a gustar a mucha gente y no le va a gustar a muchísima gente. Por ejemplo, hay un grupo de Yo Soy Uncanny X-Force. ¡Ay, ya vas a empezar! ¡No! ¿Te cae? No, pero casi, qué ¿no? Bueno, yo creo que el que debió haber hecho franquicia, eso debió haber sido Espartaco, ¿no? Totalmente. ¿Cuántos mutantes quedaron después de House of M? Como 99 mutantes. Yo soy 99 mutantes. Soy 99. Exacto. Entonces, mutante. Digo, hasta aquí finalmente, pues mucha gente pues nos manda pues muchísimos saludos y muchísimas felicitaciones, pero otra tanto, tú publica esto, yo te firmo que te compro las 20,000 copias. Ah, ¿te cae? No, entonces, digo, pues como no me ha llegado ninguna firma, pues evidentemente no lo voy a publicar. Que llegue un cheque, ¿no? El único caso, que fíjate que sí fue... Mejor de la firma. Mínimo sí una tarjetita de Monex. Menos, ¿no? Soriana. Una despensa de Soriana. El único caso que sí fue así es con el famoso Maximum Carnage, que nosotros estábamos no, y hubo una avalancha tremenda de peticiones, y solo en ese caso se acabó casi se acabó el tiraje de esa. ¿De Maximum Carnage? Es malísima esa historia. Yo se los decía, pero bueno. O sea, bueno, hay para todo. Es parte como también de nuestra chamba, ¿no? El domingo, mano. Hay para todo. Bueno, bueno chicos, pues ya nos vamos. Entonces, ¿cómo queda la dinámica? Tenemos tres regalos de Avengers. Van a tener que mandar, pues ya, si se van a poner a investigar. Pues investiguen bien, ¿no? Que investiguen bien. Van a tener que buscar tres. Ah, cabrón. Jeopardy. Van a tener que buscar tres títulos de Marvel que se hayan hecho aquí en México. De los apócrifos que se hayan dibujado. ¿Hay? Y no por mí, porque... Títulos de Marvel, de los que se hicieron en los 70s por parte de la prensa. O oye, ¿por qué no...? Tres títulos diferentes. ¿Por qué no pones algo que se pueda leer en tu blog ahí? Sí, sé tranquilo, carnal. O sea, que nada más queremos que más gente nos escuche, ¿no? Que digan... A ver, ponen, haz tu pregunta. Que se gane. Llevo media hora preguntándoles cómo los regalamos. Cómo los regalamos. Que no se ¿cuál es el segundo apellido de Peter Parker? Hablando de geeks, cabrón. ¿Cuál es el segundo apellido de la mamá de Peter Parker? Lo peor es que alguien lo va a saber. ¿Cuál fue el apellido de soltera de la mamá de Peter Parker? Ya decida porque nos tenemos que ir pronto. ¿Con quién se acostó la tía May? Es menor. Hay una historia antes donde... o después de muerte. Es que estuvo Marvel Zombies y... ahí se la comió Peter Parker. Es muy buena esa historia. Bueno. ¿O por qué no haces la pregunta en el sitio de los forasteros y ahí que te conteste? En Facebook o en el sitio. Sí. Ahorita les vamos a mandarla. Vamos a ponernos de acuerdo. Sí, estén al pendiente. Para que sea pendiente de las páginas también. Vamos a poner la pregunta en el Facebook. Facebook.com/losforasterosradio. Y en el Twitter. @los_forasteros. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos y después a les avisamos otro día. Para ganarse uno de los tres hardcovers que queda. Muy bueno, bien. ¿Saben qué? Para que no se anden quejando de que le regalamos uno aquí en cabina y que de tranzas y yo soy 132 y Humberto viene de malas y todo eso. Algo de bueno. Van cuatro, fíjense. Porque ya uno. Nada más por eso. Uno se lo ganó Rodas 1980. No el goloso de Rodas. No, bueno. El goloso de Rodas se lo ganó. Lo bueno es que nos pusimos de acuerdo para las cuatro copias. Gracias, Gantón. Sí, gracias. Yo así soy. Si este güey anda antipolítico, yo ando dictatorial. Yeah. Bueno, puto. Giovanni, muchas gracias por acompañar. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Y pues, qué increíble regresas? Este espacio. La verdad, mándales un mensaje a todos tus fans de Marvel que te están viendo. Viene Avengers vs. X-Men, chicos. Así es que estén muy atentos. Todo, mensual, todo empieza. Semanal. Todo empieza en agosto. Semanal. Semanal. Cada semana van a tener un Avengers vs. X-Men. Chingón. Entonces, estén ahí muy atentos con poca madre. Gracias, Giovanni. Gracias. Clement, Humberto, Luis, gracias Oscar, Trinidad, a nuestros invitados que vinieron aquí a recoger sus premios también. Mira, Dani y a Lurker. A Lurker. Gracias a Aarón, a Rafa y a todos ustedes por escucharnos y vernos. Somos los Forasteros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Ay nos! Bye. Ya. ¿Quieres saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com. autoexplora.com